al respetarlo. Diga. Ha impresionado. Sí. Señora, usted. Fin de semana, vuestros escenarios. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Tu Grada Popular, programa que te llega bajo la dirección de esta estación, Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León. En los controles, el Pulga. Del lado de la producción, el camarada Javier Soler y quien dio la Richard Alexander. Hoy empezamos con la artillería musical de una banda de la hermana República de Colombia que se llama Sendas, hace heavy metal, y escuchábamos en su disco de Sueños de Libertad del 2007 el tema El Libertador, obviamente porque ayer fue un día comercial que dicen que es el Día del Padre. Bueno, nosotros aquí le dedicamos una canción al Libertador, a nuestro padre, pues a Simón Bolívar. Pues 0-30-28-19, teléfono de cabina. Y el 0412-736-0577 para la mensajería de texto. También tenemos nuestra página web, donde encontrar las redes sociales que tenemos, como el Twitter, Facebook, gradapopular.tk. Mira, y te recordamos que este programa también se transmite todos los miércoles en el blog desde lagraderías.blogspot.com. Los jueves estamos en Radio con K de Presidente, por allá en la República Independiente de San Martín, a través de la 106.1 FM. Y ahora también estamos con la gente de Mundo Libertario.org, por allá en el Estado Español. También tenemos que saludar a los panes de Radio Aire Venezuela.blogspot.com, los cuales nos colocan los días viernes a las 8 de la noche, un horario de prime time, como estamos saliendo el día de hoy. No, bueno, este pan está pasado de gringo cada vez más. Bueno, señores, comenzamos nuestra grada popular como todos los lunes, saludando a todos esos movimientos sociales que están en las redes colocando sus noticias. Seguimos con el tema de los indignados en España. Bueno, ayer volvieron a salir a marchar, esta vez este movimiento 15 de mayo. La nota dice lo siguiente: decenas de miles de indignados españoles protestaron ayer en las calles de Madrid y casi un centenar de ciudades del país contra la crisis y el desempleo. En la primera gran manifestación del movimiento 15 de mayo desde su nacimiento hace un mes. La céntrica plaza de Neptuno, junto al Congreso de los Diputados, fue el centro de reunión de seis marchas multitudinarias que participaron desde distintos puntos de la capital española, hasta reunir entre 35.000 a 40.000 personas, según la policía. Mientras en Barcelona, hasta 50.000 manifestantes recorrieron el centro de la ciudad, de acuerdo con los cómputos de la Policía Regional Catalana. Las seis columnas se unieron en Neptuno, congregando a personas de todas las edades, desde niños en sus sillitas hasta ancianos, frente a las barreras colocadas por el cordón de policías para impedir que la manifestación pudiera llegar hasta las puertas del Congreso de los Diputados. Tenemos que hacer una nueva democracia, dijo uno de los organizadores al leer un manifiesto, mientras los gritos de no nos representan contra los políticos fueron uno de los más coreados en la manifestación con varios objetivos. El pacto de la estabilidad de la eurozona y el rigor presupuestario que impone los políticos acusados de corrupción y de ignorar a los ciudadanos y el desempleo afecta al 21,29% de la población y a cerca de la mitad de los menores de 25 años. Eran las principales causas de protesta. Tenemos que preparar una huelga general. Vamos a parar este país, lanzó el orador poco antes de dar por finalizado el acto de protesta. Una de las pancartas dice libertad constituyente. ¿Será que en España quieren hacer una nueva constitución para reformar ese Estado que está podrido y más dividido que nunca? No, yo creo que lo primordial sería sacar al rey, ¿no? Para hacer alguna diferencia. Sí, allá, bueno, ya que están haciendo unos ahorros y haciendo que el pueblo pague por sus crisis que ellos mismos se inventan con los banqueros, deberían también eliminar cargos como ese, como el rey. Nosotros aquí alzamos la voz del solidarismo internacional y decimos que la crisis del obrero pague el banquero. No podemos seguir más siendo sometidos por el látigo del capitalismo. No podemos seguir pagando por las miserias de otros. Somos los explotados, somos los que nos llevamos la peor parte de todo el asunto, mientras que unos 4 o 5 se enriquecen. Movimiento 15 de mayo, la semana pasada le dimos bastante duro este movimiento, creo yo, pero de alguna otra manera, como lo habíamos comentado, ¿no?, que cualquier crisis puede nacer una esperanza, una oportunidad. Y bueno, o sea, independientemente de que aún hoy por hoy lo veo muy, muy parecido al movimiento de estos mojitos blancas que hubo acá, por ahí como hablábamos la semana pasada, ¿no? De esas 1000 personas quizás 100 toman conciencia de clase y esas 100 personas hacen la gran diferencia. Claro, se critica a esta gente porque toman a veces unas acciones bien ambiguas cuando niegan que la mayoría de las cocinas son de la izquierda y... Claro, pero sabes que también hay que analizar un poco el contexto político que pasa en el Estado español, ¿no? Ellos supuestamente tienen un Estado que dice ser socialista, un Estado que dice representar al obrero, al trabajador, al campesino, y todos sabemos que el PSOE es una vertiente más de lo que fue el PP y fue lo que es el Estado franquista, ¿no? Entonces nosotros hoy por hoy tenemos que ver un poco eso. Muchos de esos jóvenes quizás piensan que el socialismo se representa en lo que hace las políticas del PSOE, que el socialismo se representa en las decisiones que toma Zapatero, que no es Zapata y nunca salvará España, dirían los chicos del maíz. Pero bueno, estos jóvenes, como decía Hassel, ¿no?, Pablo Hassel, el rapero que colocamos la semana pasada, ¿no?, que sin darse cuenta empiezan a pedir reivindicaciones y quizás en Cuba son ya cosas cotidianas. Entonces yo creo que poco a poco lo que se llama acá y el llamado que hacemos es la madurez política, la responsabilidad y sobre todo, como es la constante en este programa, a la toma del desarrollo de la conciencia de clase, camarada. Bueno, señor, primer corte de Gran Popular. Al regreso hablaremos un poquito de lo que está sucediendo en Puerto Rico acerca de su independencia. Vamos a decir, por fin esta gente se decide y no deja ser un estado asociado. También hablaremos de los bombardeos de la OTAN. Como siempre, por ahí el camarada Gaddafi, siempre líder, siempre firme, dijo a su pueblo, le mandó un mensaje de esperanza donde prometió que la dignidad del pueblo libio iba a derrotar a la basura de la OTAN. Vamos al primer corte musical de nuestra Gada Popular y volvemos al rato explicándole qué sonó. Así que llévatelo al pulga. We'll be right back. Eso escuchaba anteriormente la gente de Brigada vivo en alguna Francia con su tema Héroes y Mártires, dedicado a todos esos compañeros y compañeras que dieron la vida sembrando patria y haciendo revolución, señores. Ese tema, los panas nos dicen a todos nuestros compañeros que ya no están, por aquellos que han caído, nuestros puños siempre estarán en alto. Para los presos que han sido olvidados, también dicen a los mineros en Chile, hacemos un grito de libertad por la gente en Panamá, y una canción que, bueno, está llena de solidaridad internacionalista, señores. Eso es rock proletario, Brigada Formagón. Sí, señor, nuestra gran popular, comentándoles también notas sobre Puerto Rico, uno de los movimientos en el cual busca la independencia de este país hermano, de esta isla, el movimiento ostosiano por la independencia boricua. Somos una organización política puertorriqueña que lucha por la independencia de la patria. Nuestra aspiración suprema es lograr la independencia de Puerto Rico y la construcción de una sociedad justa basada en la solidaridad, la libertad, la justicia social, la democracia participativa y el respeto a los derechos humanos y el entorno natural. Así abre el portal del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano su página web www.minhpuertorico.com.ar. Nació el 6 de mayo del 2004 de la unión entre el nuevo Movimiento Independentista Puertorriqueño y el Congreso Nacional Ostosiano. El MIN promueve la unidad nacional, la justicia social, la democracia participativa y la colaboración entre los distintos sectores del independentismo puertorriqueño, bajo la postura del prócer Eugenio Mario de Hostos, intelectual, educador, filósofo, sociólogo y escritor puertorriqueño que luchó por la independencia de su país durante el siglo XIX. Hosto bregó además por la unión del Caribe y Latinoamérica, por lo que se le llamó el ciudadano de América. En consonancia con tales ideales del MIN, propone la educación política de los puertorriqueños hacia la independencia como uno de los propósitos fundamentales, aún entre aquellos compatriotas que no creen en la independencia para Puerto Rico. Observan, otra labor es el cabildeo internacional en búsqueda de solidaridad con su posición en el sentido de que la nación puertorriqueña tiene derecho a su descolonización e independencia en foros como la ONU, es decir, la Organización de Naciones Unidas, que no sirve para nada, pero bueno. El movimiento de países no alineado y a través de la misión de Puerto Rico en Cuba, adscrita al MIN. La organización realiza una importante labor en el campo internacional a través de la misión de Puerto Rico en Cuba, con el propósito de gestionar el apoyo internacional a la independencia de Puerto Rico. El pasado miércoles, Barack Obama visitó la isla en busca de votos para su reelección en el 2012. Anexionistas enalboraron la bandera estadounidense en las afueras de la fortaleza, sede de gobierno, mientras que independentistas marcharon para repudiar la presencia del mandatario. Puerto Rico, que reclama su independencia desde 1898, se encuentra gobernado por Luis Fortuño, líder del partido anexionista, es decir, Pitiyanqui y Arrastrado, partido nuevo progresista, a favor de que el país boricua adquiera el mismo estatus político que cualquiera de los 50 estados norteamericanos. El Congreso de Estados Unidos aún evalúa la autorización de un referéndum para que la población opte entre la independencia plena, la anexión o el carácter de Estado Libre Asociado. Bueno, todos los pueblos merecen luchar por su identidad y su independencia. Yo jamás podré entender, diría Hijos de Obrero volcado a la derecha, diría los camaradas de Escorbuto, los compañeros de Escorbuto. Pero acá nosotros creo que jamás podremos entender cómo una persona que nace en un sitio se siente, es capaz de alzar la bandera de un país tan imperialista, un país tan sangriento como los Estados Unidos de Norteamérica, en el caso de Puerto Rico. Bueno, triste, me imagino que arrastrados por todo lo que son las películas hollywoodenses, claro, por igual. Todos los medios de televisión, internet. Lo vimos también en Libia, también salieron unos cuantos pendejos con unas pancartas como que pidiendo que lo bombardearan. Y así fue. Entonces, triste, pero cierto. Así y aquí en Venezuela, más de un arrastrado, y también en Colombia saldrá más de uno por ahí a favor de que los yanquis vengan a orinarles las casas o las caras, bueno, y a violarlos. Lo que realmente importa acá es que el pueblo se levanta, el pueblo está luchando, y no muestra clara son los independentistas en Puerto Rico, donde de alguna u otra manera están luchando con el monstruo adentro, pues ellos son parte del monstruo. Eso son los feos. Sí, horrible. Mira, saludo al pana Reda también, a toda su familia, bueno, un abrazo, sí. Solidaridad en la situación tan difícil que está viviendo. También hay que mandarle un abrazo a los panas que nos escuchan por allá por Colombia, Felipe, a la gente de Guarapito, que tenemos un tema para la semana que viene de ellos. También, ¿a quién más? ¿Quién más nos escucha por ahí? Ah, los panas de Pucheros de Radio, que bueno, tremendo programa ahí en la radio Atómica, la 106.1 FM. ¿Qué estás insinuando? Que nos escuchan más afuera por las redes sociales que aquí en Caracas. Sí, bueno, pero pasa que Grado Popular no es un programa para ser amiguito. Grado Popular es un programa para el desarrollo de la conciencia de clase. Bueno, afirmando la solidaridad con el hermano R.A., quien es compañero de esta emisora, sale los viernes y los sábados por nuestro El Son del 23. Solidaridad con el pana y bueno, para adelante, hermano. Así mismo es. Mire, hablando de solidaridad, hoy en esta parroquia tan combativa históricamente se vivió un acto político, podemos decir, donde se vivió una rueda de prensa, donde las familiares de los caídos, de quienes fueron torturados por aquella Cuarta República que pretende volver, te dieron su voz, hablaron un poco y nos contaron su historia. En esta semana dedicada a los héroes y a los mártires en nuestra parroquia, y es una semana dedicada a todos los hombres y mujeres que han caído, ¿no? Y nos han dado escuela, nos han marcado el camino para seguir adelante. La parroquia 23 de enero, una de las más organizadas de Caracas, Y bueno, activados ahí culturalmente para que los chamos que tienen apenas 10, tienen 15 años, sepan por lo que pasó esta parroquia y la, toda la lucha social y toda la represión que vivió en lo que llamamos la Cuarta República. Y no solamente eso, se están reivindicando camaradas como Alberto Lovera, Lilia Gubernet, también como el comandante Chimiro, camaradas que hace 10 años atrás no podíamos ni siquiera nombrarlos en nuestras casas. Y digo 10 años atrás porque, bueno, gracias a Dios, hoy por hoy vivimos este proceso de cambio que nos permite expresarnos libremente. O a llevar una camisa de Alberto Lovera hace 20 años era para que te volaran el pecho así de sencillo donde te agarraran, ¿no? Acá te puedes poner la camisa Marulanda y no pasa absolutamente nada. Sí, eso para los que dicen que aquí en Venezuela no hay libertad de expresión. Vamos, bueno, a un nuevo corte. Antes de irnos al corte, te voy a cortar esta vez. Bueno, sí, te vamos a escuchar Nucleoter con el tema El Foso del Olvido. Recordamos que mañana se vivirá un acto político cultural a nuestros héroes y asesinados en el gobierno de la Cuarta República a las 5 de la tarde en el bloque 3 en el sector de Monte Piedad, obviamente aquí en la parroquia del 23 de enero. Este tema se llama El Foso del Olvido, es de Castilla. Esta banda se llama Núcleo Terco, esto no lo escucha en ningún otro lugar. En honor a nuestros caídos, llévatelo, Pulga. Tenemos que proteger a nuestros camaradas en la victoria. Démosles esperanza, orgullo y deseos de luchar. Sí, démosles ejemplos, pero ejemplos a seguir. Lo que necesitamos son héroes. Bueno, por ahí, bueno, Núcleo está español con su tema El Foso del Olvido de su disco Abriendo Fuego. Eso va directamente a tu conciencia, pues. Sí, señor. Que la cual reconoce haber asesinado otra vez a civiles en Trípoli. ¿Qué tal? Fuego amigo le llaman a eso. Fuego. Eso fue sin querer queriendo, como bien dice. La OTAN reconoció este domingo responsabilidad en la muerte de civiles durante un ataque aéreo sobre Trípoli, después de que el gobierno libio acusara a la alianza de haber matado a 9 civiles en un bombardeo, informó la Alianza Atlántica en un comunicado. Son muy fuertes. El objetivo aéreos en Trípoli la pasada noche era un almacén militar de misiles. Parece ser un arma ser que un arma no ha golpeado el objetivo previsto y que ha podido haber un error en el sistema que ha causado un cierto número de víctimas civiles, agregó el comunicado de la OTAN. La OTAN lamenta la pérdida de vidas civiles inocentes, aseguró el parte del mando de la operación, el teniente general Charles Bouchard. El portavoz del gobierno libio, Musad Ibrahim, había declarado a la AFP que 9 personas, 5 de ellas miembros de una misma familia, habían muerto y otras 18 habían sido heridas en un ataque de la OTAN sobre un barrio residencial en Trípoli. En la madrugada de ayer domingo informaron las autoridades. Así que bueno, en esta guerra, no solo esta guerra asimétrica, como dice el pana Walter Martínez, mejor periodista de este país, duele a quien le duela, el cual hace un programa llamado Dossier todos los de lunes a viernes por la cadena venezolana de televisión y es retransmitido por Telesur para todos los hermanos de Sudamérica. Bueno, pidan, exíjale a sus cableras que le pongan Telesur para que puedan ver Dossier, un excelente programa. Así como nosotros nos clavan RCN, Caracol y todo, ¿sabes? Hoy no es viernes, pero el pana está erótico hoy. Todos esos chinazos que se ha clavado hoy, no importa. Volviendo a la seriedad, lo que queremos con esto de que pidan un Telesur y demás es para que vean una visión diferente. No que siempre quieren imponernos desde CNN, desde claro. Las grandes prostitutas de la comunicación, ¿no? Exacto, de todas estas mundo de su parte, ¿no? La visión capitalista, hegemónica. Entonces Telesur son dos herramientas creadas para ello, ¿no? Igual que están activados varios hermanos en Latinoamérica con cadenas informativas como lo son la gente ¿cómo se llama el premio? Rodolfo Walsh. Hay un colectivo que está sacando, por lo menos en la radio colectivo, en la radio colectiva de Argentina, la cual es el colectivo.org, si no me equivoco. Okay. Tienen un programa de la agencia Rodolfo Walsh. Próximamente en nuestro blog haremos un link ahí para que vayamos conociendo las diferentes cadenas informativas de parte pueblo, así como esta emisora 23 y este programa Tu Grada Popular, que estamos haciendo alianzas para que nos saquen en varias emisoras a nivel internacional y nacional. Nosotros también promovemos también la comunicación popular a través de la red social Twitter y Facebook, así que activamos, porque nosotros estamos aquí para darle voz a lo que nunca van a salir en cadenas nacionales en Colombia, lo que nunca van a salir en cadenas nacionales en Chile. Todas esas protestas que hacen los panas, los universitarios. Con los mapuches, los universitarios. ¿Y qué pasa? Piñera, calla al pueblo, calla al explotado. Y seguimos siendo víctimas de sus mentiras, seguimos siendo víctimas de sus engaños. Porque lo peor es que, de alguna u otra manera, mucha gente irresponsablemente asume lo primero que ve en las televisiones normalmente como una verdad absoluta. Y no se preocupan por investigar más a fondo, no se preocupan por llegar al meollo del asunto, ni siquiera analizar la contextura política que vive tal país. El caso de la OTAN es un descaro total, porque también deberían pedir disculpas por los cientos de niños asesinados en todo el Medio Oriente. Deberían pedir disculpas, creo que no solamente la OTAN, sino también la ONU, por todos los asesinados en nuestra América Latina, que son no son dos. Mira, ni tres, son millones, son miles. Las cadenas informativas es cuando en el mismo Trípoli, lo que es Libia, la primera que fue a desmentir que el gobierno de Trípoli está dando ciudades y a la oposición en Libia fue Telesur, una de las primeras que llegó y demostró con imágenes de que no había ningún tipo de bombardeo, y ahí empezó a temblar la comunicación y toda la parte que tienen los gringos a nivel internacional con la comunicación. Ejemplo es que hay una televisora, claro, excelente, lamentablemente, porque con Estados Unidos para poder salir de las cableras y también enseñar la abierta en Estados Unidos. Entonces, ahí ellos doblaron el brazo de lucha de su independencia a través de la comunicación para acallar las voces en Libia. La verdadera voz que están, porque es verdad, está en un conflicto, pero es una guerra, prácticamente una guerra civil creada para tumbar un estado, un gobierno de un señor que tiene 35, 40, puede tener 50 años en el poder. Sacó ese pueblo de la miseria, porque cuando el camarada Gaddafi y muchos se llegó al poder en Libia, el sistema económico era algo así parecido al trueque, y básicamente su economía se basaba en la venta de camellos. Hoy por que en Libia hay una riqueza petrolera abundante, que es lo que quieren los imperialistas, que es lo que quiere el imperio norteamericano y sus títeres de turno. Hoy por hoy lo que vive en Libia es básicamente una expresión muy clara de lo que es la lucha de clases. Bueno, explotar contra explotador. Entonces, en esta información, Libia está quedando bien parada a través de su línea, y estamos viendo que la verdad es que no obviamente, pero no es verdad, obviamente, porque todos el ejemplo de las Torres Gemelas, ellos hablan de que dos aviones derribaron dos Torres Gemelas. Bueno, allá hay que se quiere comer esa pequeña gran mentira, porque también al lado había un edificio llamado el número 7 que fue y ahí no le cayó ningún avión. Una estrategia para invadir Irak y después Afganistán, y bueno, y así mire, que tenga ejemplo en eso, que tiene que estar pila con cualquier acto provocativo que nos quieran, porque no van a inventar cualquier vaina para invadir. Así mismo, y no podemos creer en las mentiras del enemigo. Ya hacemos un llamado a la reflexión y a la toma de conciencia sobre esas decisiones que se han tomado de la extradición de muchos camaradas. Y decimos camaradas porque seguimos el mismo sueño de Bolívar, de San Martín, el mismo sueño de Artigas, mira, de Sucre, de Miranda. Hoy, en esta guerra, obviamente, de comunicar y esta guerra de cuarta generación que te llega al cerebro, lo estamos viendo con una problemática presentando en una de las cárceles de más hacinamiento que tenemos, que es el Rodeo. Vamos a venir a la siguiente parte, y vamos a, para cerrar este segmento que estuvimos hablando sobre la comunicación alternativa versus la prostitución de la comunicación de los medios hegemónicos al sistema capitalista, te voy a hacer una pregunta acá. ¿De qué sería Palestina sin los medios alternativos? No existiera. Hoy el 15 de junio se cumplió un mes más del secuestro del camarada Ilis Ramírez. Nosotros acá alzamos nuestros puños en solidaridad y decimos a nuestro estado revolucionario que deje las contradicciones a un lado y se solidarice realmente con los luchadores sociales, con los que dieron la vida por los intereses de los pueblos, no de la burguesía. Acá nosotros recordamos que Palestina somos todos, y la lucha palestina no es una cosa ajena. El camarada Ilis Ramírez fue ni una moda, porque muchos la han tomado por ahí. El camarada Ilis Ramírez fue un combatiente férreo, un combatiente constante por la lucha en la causa de la liberación de Palestina. Y nosotros vamos a escuchar un tema de un rapero de Asturianos, España, señores. Un rapero que se llama Arma X, de su último disco, Calientico el Horno, Anticonstitucional. El tema se llama Palestina, dedicado a la lucha de los pueblos. Así que ruéalo, está bien cabilla, llévatelo, pulga. Cada día está más claro que somos los asesinos. Muerte al sionismo, muerte al absurdo imperialismo. Palestina muere. No ha llegado tanto vuestro punto de hipocresía, que me tacháis de nazi por ser antisionista. Menudo estado racista aprendieron de los fascistas. Su propio campo de exterminio, Palestina. Siempre interés oculto, ahora joden a los turcos, porque Irán se ha sumado a sus filas. Van de progresistas, coño, no es de recibo que tengamos que creernos que Dios les dijo que eran elegidos. Está claro el holocausto, clase práctica, va a saber qué hacer con sus enemigos, porque esto es un genocidio. Ripió sus declaraciones, en Gaza mueren críos, en Tel Aviv nacen entre algodones. Aquí no venden votos, detalle con sus votos. Demuestran que los oprimidos, ahora opresores, son una vergüenza. Lo que ha sufrido y que en vez de aprender ahora hace lo mismo. Ley y justicia no va en este hielo a la par. He visto a quien no llorar como vivo de hermosa. No hay cara. Rock Israel, cuánta ignorancia comprimida, cuánto odio, cuánta hiel. Ven MC famoso analfabeto, yo te enseño, no fruncas el ceño, coge un libro y lee Hezbollah y jamás poco que ver con Al Qaeda. Cómo vincular el 11M y ETA, terrorismo institucionalizado, los héroes tirachinas, los malos, tanques y metralletas. He visto vídeos contrarios a la alegría, si fuesen blancos alguien atacaría. Quien dispara y Obama, mientras tanto no hace nada, porque el sionismo controla las empresas de su casa. Y así Gaza es un guero y no hace nada, Zapatero ni la Jota, mientras atacan flotas llenas de alimentos. Desprecio cientos, lanzo rimas a este mar, septiembre negro y que viva Arafat. Pulga, pana, ¿dónde estabas, Pulga? ¿Dónde estabas, Pulga? No, bueno, estamos en el infantil, digo lo que pienso mejor. Eso que escuchaba anteriormente la gente de Arma X, de su último disco, anticonstitucional y así cualquier cosa. Y el tema se llamaba Palestina. Casi mete la pata, como siempre. Hasta el fondo. Bueno, no, esta es la 94.7 FM, al son de 23, en tu programa. También se retransmite todo Radio Atómica con cada presidente. Radioatómica.com.ar es la 106.1 FM. Salimos también radioaire.blogspot.com.es. ¿Qué pasa? No, mentira. Radioaire.blogspot.com. Por eso te digo, y eso se escucha. Está en gradapopular.tk y bueno, ahí, gracias a todos esos panas por aceptarnos en sus transmisiones y por creer en nosotros. Así mismo, en Radio Aire, de los viernes de 8 a 9, también estamos sonando en mundolibertario.org, por ahí en el Estado Español y también en la hermana República de Colombia, que usted no lo crea, a través de lasgraderias.blogspot.com, un blog donde puedes conseguir un poco de información de fútbol nacional e internacional. Te puedes vacilar el tercer capítulo también de la serie Esto es Inglaterra. Te recordamos que esta serie se fundó, está ambientada en lo que fue el Mundial del 86, México 86, pero en Inglaterra, pues. Así como unos jóvenes skinheads, unos jóvenes punky, se vacilaron ese cuento, pues. Mira, estábamos conversando en el otro corte sobre las cárceles en Venezuela, cuéntame. Sobre, ¿no? Y la guerra de comunicados y demás, ¿no? Acá en Venezuela, lo que es la guerra de cuarta generación, ya la vimos ya en abril de 2002, ¿no? la revivimos en diciembre, enero y febrero del 2002, cuando se dio un paro petrolero que querían obligar al pueblo venezolano a comer más, ¿no? No, no querían obligar, prácticamente obligaron al pueblo, sí, venezolano. En su líder que gracias al mismo pueblo que es consciente, lo eligió y lo puso ahí. Entonces, más bien lo que hizo fue reafirmar a nuestro comandante jefe. Ya han pasado exactamente 9 años, imagínate tú. No, tú veas cómo el pasa tiempo, el bueno, tiempo. Ya tengo esta barba. Bueno, y ya en la lucha por toda Latinoamérica, por todo el mundo, como dice el mismo comandante, de cumbre en cumbre, pero nadie le para, porque el hombre ha querido hacer un Banco del Sur, ha querido hacerlo, ya hizo la Red Bull, ya hizo Telesur, pero ¿qué pasa? Que los de Latinoamérica, sobre todo los que están en camino hacia el progreso o el progresismo o la izquierda internacional, están bastante lentos en afirmarse y en unirse a todas las cadenas televisivas. Vimos el vivo ejemplo de lo que ocurrió con el presidente de Ecuador, cuando se le quiso dar un golpe de Estado a través de la misma Policía Nacional de Ecuador, y hace días en la visita de Chávez estuvo Y se estuvo afincando bastante, claro, en las rameras de la comunicación. Así él mismo se refería a todos los de los medios de comunicación en Ecuador y en Latinoamérica, que no son los que tuvieron el poder por mucho tiempo, y casi todos obviamente son de la derecha, y claro, en que le devuelvan el poder. La misma guerra que la tiene a Kirchner en Argentina, a través del diario El Clarín, a través, claro, de todas estas televisoras cochinas y balurdas. En esta hermana aquí en Venezuela, y que nos disculpen las trabajadoras sexuales por decir, compararlas con las televisiones de derecha, pero están sacando comunicados donde salen las madres a reclamar por sus hijos. Obviamente eso es, nosotros nos solidarizamos con esos familiares que están pidiendo que por favor se arregle la cuestión ahí en Arroyo. Pero no es que el Estado está masacrando a los presos, es que los presos están disparando, porque claro, tienen, o sea, más que la misma policía, crean, no lo crean, esto ya ocurre también en Brasil varias veces, la misma, hay una de Katia, pan, o sea, que está claro con eso. Bueno, y entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí estamos en una guerra de dinero, donde la derecha, a través de sus canales de oposición, sus medios escritos, sus periódicos, porque es raro y demás, están todos comunicados, están sacando testimonio de hasta los mismos presos que están dentro, que están secuestrando, aquí llaman en Venezuela los pranes, los que supuestamente son los caciques o gobiernan ahí dentro de los pranes. Los pranes tienen hasta Blackberry, tienen Facebook y demás. Y hoy uno, eran como cinco, tanto los amiguitos, el fulano Joffre y el fulano Oriente, es? ¿No? Oriente. Había uno que no tenía bucanas. Casi nada, una niña que no tomó ni. Y los tenían, sí, los más tenían una de licores, los más caros que se pueden imaginar. Pero preocuparnos nosotros en cualquier de la cara del público. Aunque mira, usted no lo puede. Nosotros. ¿Cómo llegan esas armas ahí? ¿Cómo llegan esos licores allá? ¿Cómo llegan esos teléfonos ahí? Hay que ser serios, señores. Hay que ser crítico o autocrítico. Es cierto, lo que está ocurriendo acá es un caso muy, muy delicado, que cualquier comentario que se diga puede quedar hasta muy fuera de lugar. Pero creo que cualquier crisis, por ahí dicen que sea una nueva posibilidad. Y hace rato veíamos a Alberto Nolia, otro de los grandes comunicadores de nuestra patria, diciendo algo muy cierto. Si a partir de ahora el gobierno bolivariano, el gobierno revolucionario, no le mete el pecho de frente al asunto de las cárceles, señores, no lo hace nunca. Entonces es hora para corregir los errores del pasado. Es cierto, lo estamos arrastrando desde hace 40, 50 años, hasta mucho más todavía. Pero nosotros tenemos que aprender a descifrar esa porquería que nos dio la Cuarta República para empezar realmente a hacer lugares donde crear lugares donde, más allá de sea un almacén de seres humanos, porque independientemente de los errores que hayan cometido, mira el video abriendo comillas acá de lo que estamos, que estaba diciendo, mira el sinvergüenza de Rosario, a sí, Nixon Moreno. Los supuestos presos políticos, ¿dónde están? Viviendo la vida alegre. Entonces nosotros acá, y el que está en la cárcel es el hijo de Petra, el hijo de María, que es esas mismas señoras que están llorando ahí pidiendo por sus hijos, que independientemente cometieron un error, pero hay que ponerle el ojo, claro, a lo que está sucediendo. Yo conocí hasta una persona que estuvo preso un mes en el retén de Katia, porque lo involucraron en unos robos y unas cuestiones. El señor demostró que no estaba, gracias a Dios salió ileso de ese infierno, porque entrar a Retén de Catia era la peor cárcel de Venezuela en esa época. Y hay que resaltar que Retén de Catia tenía un parque detrás, es decir, que niños que estaban en un colegio eran agredidos no físicamente, pero sí verbalmente, sí, y visualmente por las cosas que se viven ahí, cosas que venían por la brutalidad policial de cuerpos de represión como la PM, el mismo cuerpo que masacraba a gente acá arriba, pero aquí no decía nada. Bueno, y así como criticamos al gobierno bolivariano por... ¿A qué crítica? Sí, por la administración de las cárceles también, y esa unión que hay que hacer, porque es verdad, hay que volver a reeducar a estos personajes que lamentablemente metieron la pata y bueno, están en la cárcel. Eso lo puede pasar hasta un familiar de uno, hasta uno mismo, con tal que se confundan y se enamoran de ti, suficiente para que caigas preso y que Dios te libre caer en una cárcel de esta, porque bueno, cualquier cosa te puede pasar. Y que la crítica a los medios del Estado. A los medios del Estado también tienen que tener un poquito de más apertura al pueblo, en el sentido de que hay que darle la voz a los sin voz. Así que si llegan a las puertas del canal o quiere emitir una opinión, dele los micrófonos para que hable y se desahogue y que diga lo que tenga que decir. Eso sí, con objetividad, porque uno claro. No puede hablar por los micrófonos como estamos nosotros. Nosotros tratamos de tener un poco de objetividad, que somos chamos, que no estamos pulidos, como quien dice. No somos comunicadores de academia. Exacto. Es decir, no tenemos un título de comunicador porque sí, sino que la nueva alternativa, es decir, la comunicación alternativa y con objetividad. Nosotros en todas las emisoras alternativas y comunitarias le abrimos el micrófono a la gente. Hay que hacer críticas a los alcaldes, las hacemos. Más de una vez hemos estado criticando a nuestro alcalde de Caracas, criticando hasta nuestro propio presidente Hugo Chávez también lo criticamos, porque la autocrítica es la que nos mantendrá vivos. La autocrítica tiene que ser la herramienta fundamental para cualquier revolucionario, porque gracias a ella vamos a poder corregir los errores para seguir avanzando. Y si no hacemos uso adecuado de esa herramienta, mira, no vamos a llegar a ningún lado, porque vamos a repetir una y otra vez en los mismos errores, vamos a caer una y otra vez en lo mismo. Entonces vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Y bueno, lo que estamos diciendo, ¿por qué hacemos esto que te estábamos comentando? Quizás de ponernos un lado u otro. Acá nosotros lo que hacemos básicamente es quitarle esa víctima, ¿no? De la desesperación de esa persona que está tan necesitada de comunicarse y corre a la primera cámara que ve. Ya no le importa si es Globovisión, si es Venevisión, si es BTV, y va a decir lo que piensa. Pero viene el reportero irresponsable y transforma en eso a la coyuntura política que estamos viviendo. Y dice, no, el gobierno venezolano no atiende. No, hay fallas. Y nuestro deber es superarlas, pues. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol. Nos viene la Copa América. El miércoles es el segundo juego por la final de la Copa Libertadores de América entre el Santos y el Peñarol. También tendremos algunos juegos amistosos que se han jugado por ahí, ¿no? Y una mini Copa de América que se está jugando en Barquisimeto, ¿no? Una donde están varias delegaciones de nuestra Sudamérica. Muy bonito torneo. Algunas críticas sobre ello. Vamos a un nuevo corte. Así que rueda. We'll be right back. en un mundo donde mentir es lo cotidiano, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Brutalidad popular de la gente de Habeas Corpus, un hardcore ahí bien trancado para que, bueno, empecé la semana rudo, pa. Sí, señores, como todo, de pie con nuestra grada popular, gradapopular.tk, nuestra página web. Y bueno, con los puños bien alto y con la frente también, pa. Dignidad, bueno, lucha y rebelión. Así mismo, estamos hablando ahora un poquito de fútbol. Vamos a hablar de que se nos viene este miércoles el juego, el segundo final de la Copa Libertadores de América. Esto no es como la Champions League, ¿no?, que es un solo juego. Esta afortunada, bueno, digo afortunadamente, hay dos juegos. Uno en casa, fue un juego de Peñarol, un juego en casa de Santos en Sao Paulo. Este día miércoles se jugará en el Morumbi, el famoso estadio, uno de los escenarios de la Copa Mundo 2014, que se jugará de nuevo, vuelve la Copa a Sudamérica, esta vez al gigante del sur, a Brasil. Ajá. El primer juego 0-0, y bueno, esperamos que el favorito, tanto porque tiene más figuras y está un equipo más completo, pero Peñarol, más de uno le iría también, ¿no? Entonces, cada quien que le hincha, obviamente quedaron atrás, bueno, todos los equipos venezolanos, quedaron también atrás los argentinos. Vélez Sarsfield, que fue el campeón, sí, del torneo argentino, tenía una esperanza de pasar, pero Peñarol lo dejó atrás. Y parece que tus panas de River se están jugando la promoción, no sé. No, bueno, por ahí escuché. Yo le voy a Boca. Así que por mí que se vayan para segunda. Se vayan a la B. Mira, bueno, también se está jugando un torneo en Venezuela, un torneo llamado la pequeña Copa América. Un torneo que salió de sol. Un torneo que se inventó nuestro pana Whiskybel, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Uno de estos señores que le teme a la ley del deporte, que la Asamblea Nacional se ha tardado 11 años en discutir. Sí, eso si, una no nueva... si todavía no han discutido la ley de cultura, ¿qué quiere que te diga, papá? Entonces, ahí es donde está bastante lento. Entonces, claro, mientras la oposición ahí colocando piedritas, piedritas en el camino, pero que se está, que en vez de las 24 asociaciones, es decir, los estados venezolanos, las federaciones son los dirigentes federativos, los presidentes de las federaciones de cada actividad física en Venezuela, digamos béisbol, fútbol, todos los deportes, son elegidos hoy en día nada más por 24 asociaciones, o sea, por los estados que tenemos en Venezuela, y en Argentina le dicen provincia, ¿no? Sí, o distrito, creo. Entonces un federativo elegido nada más por 24 votos, 24 personas. ¿Qué es lo que se está peleando? La ley del deporte, que todos los atletas, dirigentes deportivos, es decir, dueños de clubes y demás, pueden votar por los presidentes de las federaciones y que más, y es atleta también. Entonces hay uno donde dice que, bueno, eso sí se llama democracia, no como también lamentablemente en nuestras universidades nacionales abiertas que la derecha ha tratado de privatizar, o prácticamente la tienes privatizada, ¿no? Con esa pajita de que son autónomas. Entonces son autónomas para dirigir y para administrar recursos. O se daña el estadio, o el estadio, son los que le dan el mod. Como se daña una pizarra o las sillas, no. Y si el estado tiene que invertir para volver a reformar, entonces, porque no son autónomos para llevarlo. Y salen y se cosen la boca y cosas de esas. Pero mira, vamos a hablar. Cuéntame, ¿de dónde es esa Copa América? Mínimo. Bueno, organizando en el estado Lara. Uy, papá, eso no huele a falta. Organizada entre un gobernador fascista que tenemos, bueno, fascista y traidor, porque el tipo llegó al poder gracias a los votos de nuestro comandante en jefe, el señor Henry Pastor, alias Henry Falcón. El filósofo de Lara. El filósofo de Lara, exactamente. Bueno, esa Copa América se está jugando, bueno, con los patrocinios de empresas Tomar y la Federación Venezolana de Fútbol. Vale, pero eso es, ya tenemos diciembre de vuelta de esquina. Eso es, unos realitos más no caen mal, pues. Sí, entonces en vez de... entonces uno de este gobernador es inclusión sin exclusión. Entonces alguien que me responda qué significa una inclusión sin exclusión. Bueno, esa tiene algún sentido esa frase. Eso se la chuleteó a Rosales. Eso es lo que iba a decir si llega a ser presidente el loco ese. Bueno, cinco países, fundamentalmente Argentina y Paraguay y Uruguay no pudieron venir por las famosas cenizas que están cayendo por el volcán este que está en erupción en Chile, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, hasta se está poniendo en duda también la Copa América, la de mayores, que se empezará el 1 de julio, donde Venezuela está en un grupo bastante fuerte, donde le toca inaugurarse con abrir la Copa América con Brasil, después Paraguay y Ecuador, ¿no? Venezuela tiene difícil, pero bueno, si Faría ya probó más de 300 jugadores y ahorita mismo haciendo pruebas en un campo allá de concentración, o como le llamen ellos, porque si están concentrados. Entonces, para el tipo tiene como 32 jugadores ahora, todavía no ha hecho el faltan a escaso 10 días para Copa América, y el señor no ha hecho el de los jugadores que deberían ir para la Copa América. Me imagino que la Pulga Gómez va a jugar, por lo menos, que Chiqui Messi irá a jugar también. No sé, realmente, bueno, será una sorpresa cuando Farías le dé la gana de la alineación real que irá a la Copa América. Que van los mismos de siempre, todos en Suate. Sí. Y bueno, vale, nosotros estaremos pendientes y solidarios con nuestra tricolor, aunque otros le quieran llamar Vinotín. Bueno, no sé. Mira, por ahí, bueno, ni con las conclusiones, un tema más, ¿te parece? Este tema es de los... las arepas, bueno, pero ahí está haciendo... ¡Ay, rueda, no pana! El tema que sigue. Mille pugnalcelo, mille pugnalcelo, mille pugnalcelo. Eso escuchaba anteriormente, era la gente de Los Fastidios con su tema Rabia Dentro del Corazón. Ese tema dedicado a todos los caídos. Te recordamos que el día de mañana a las 3 de la tarde, a partir de las 3 de la tarde, de las 5 de la tarde, en el bloque 3 de Monte, en el sector de Monte Piedad, se está viviendo un acto político y cultural musical, es decir, en honor a todos nuestros mártires, héroes y asesinados en el gobierno de la Cuarta República. Por ahí, si mal no recuerdo, se estará presentando José Garcés, también el poeta del Morralito, entre otros. Bueno, esto es una tía. Esta actividad se están haciendo durante toda esta semana. Comenzó este lunes con una rueda de prensa y todos los colectivos de esta tu parroquia el 23 de enero están activados en ella. También tenemos que decirles que visiten y se agreguen y nos agreguen también, nos recomienden por la red social Twitter, arroba Grada Popular, para que, bueno, se escuchen los programas que subimos todos los lunes religiosamente, ¿no? Sí, bueno, también te invitamos a visitar la página de la coordinadora simonbolivar.org, donde podrás ver actualidades y artículos que, bueno, que ponemos acá. Ah, también aporrea.org, que ya tiene 8 años, no, ellos están desde el 2002. Sí, algo así. Están desde el 2002 dando la batalla a aporrea.org, que no es más que la Asamblea Popular Revolucionaria. Ellos tienen un proyecto, tienen bastantes proyectos. Una de ellas es sacar una televisora y sería muy importante porque en esa página la autocrítica es la luz del día. Porque eso es necesario para cualquier proceso de cambio. Porque por ahí decía Simón Rodríguez, ¿no? Inventamos o erramos. Sí, lo que ocurre, se han visto en varios, inclusive en una televisora juvenil de aquí de Venezuela, de la capital, se ha visto sí. Que lamentablemente, bueno, algunos temas son censura, y no debería ser así, porque si estamos hechos realmente por el pueblo, los medios comunitarios alternativos, debemos dejar que la gente opine y pueda dar sus puntos de vista. Mira, ¿qué tienes por ahí? No, bueno, aquí tenemos una entrevista, pero no vale la pena ni hablar de este señor, porque otro traidor más, el señor Ismael, no, vale, olvídate. Ismael García, un diputado que tiene su programa para decir porquerías todos los domingos, ¿para qué lo vamos a repetir acá? Bueno, conclusiones de la noche de hoy. Dale, empieza tú. No, empieza tú, tú eres el... ¿Qué más habla acá? Digo. Sí. Yo de verdad dirían por aquel lado. Sí, el otro lado del vidrio. Bien. La comunicación popular creo que es el tema importante el día de hoy. Lo traemos a colación porque las críticas que se vienen de un lado a otro, la guerra de información, obviamente la gente tiene que aprender a leer un periódico, aprender a digerir la información que le viene a través de la caja voz, lo que llaman la televisión y el internet. Así que, señores, no le decimos que prendan el canal X o Y, no. Usted vea los dos puntos de vista y saque sus propias conclusiones. Así mismo, con respecto al tema de las cárceles, señores, yo lo que el llamado acá es a la reflexión, el llamado acá es a la autocrítica, el llamado acá es a la responsabilidad sobre las cosas que están ocurriendo. Para poder salir adelante, tenemos que reconocer nuestros errores. Bien. FM al Sonido 23, el licenciado Juan Contreras. En la coordinación, Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo en los controles detrás del vídeo, el señor Giovanni, alias el Pulgarcito. Algún día pensaré. Y quien estuvimos en la producción y conducción de Richard y quien estaba Javier. Cerramos el capítulo de la noche de hoy con la gente directamente de la hermana República de Colombia, nuestro padre Simón Bolívar. Este tema se llama Homenaje. Así que lleva. Nos escuchamos la semana que viene. En la cadena COPE, La Tarde con Cristina. ¡Falla prima! Me llama desde Bruselas Teresa Jiménez Becerril, heroica. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Un niño de Venezuela tuvo un encuentro con él. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Oigan sonar sus espuelas, va cabalgando otra vez. Alcanzar la libertad es luchar por ella. Bolívar, Bolívar, Bolívar.